te quiero a ti mi vida. No hay otra persona que me llene este alma. Tú me haces soñar, tu presencia me mata. Tu cuerpo fascina, déjame ser tu guardia. Nunca te voy a dejar. Tus ojos hacen magia, tus besos me calman. Aún siento mariposas tan solo con hablar. No quiero pocos días, quiero una eternidad. Poder ser tuyo no más, que dices hermosa. Quiero amarte y acariciarte, la luna darte, el mundo enseñarte, poder cantarte todo un romance. Te mereces todo y más, pa' mí eres especial. Supe contigo era. Quiero amarte y acariciarte, la luna darte, el mundo enseñarte, poder cantarte todo un romance. Te mereces todo y más, pa' mí eres especial.